Somos hijos de la edad de oro. Somos hijos herederos del trono. Somos hijos de la edad de la mente. Somos hijos que no veremos muerte. Si somos hijos de la edad de oro, vivamos vidas puras como el oro. Desaparezca el pecado como la tinta en el cloro, porque somos hijos de la edad de oro. Somos hijos de la edad de oro. Somos hijos herederos del reino. Somos hijos del evangelio eterno. Somos hijos de la voz de siete truenos. Si somos hijos de la edad de oro, vivamos vidas puras como el oro. Desaparezca el pecado como la tinta en el cloro, porque somos hijos de la edad de oro. Somos hijos de la edad de oro. Somos hijos herederos del trono. Somos hijos simiente de Abraham. Somos hijos de la piedra angular. Si somos hijos de la edad de oro, vivamos vidas puras como el oro. Desaparezca el pecado como la tinta en el cloro, porque somos hijos de la edad de oro.